solicitado en fin de Surfly. Trayendo el hydro cubo número uno, DJ Kao, vamos a darle, DJ Kao, vamos a darle. Este party está encendido, solo veo gata bellaca moviendo esa nalga. Mami, dale pa' abajo que yo te vea. Si tú eres la más bella, te controlate que tú eres mi reina. Eres tú cuando hacemos, él se te pone como una fiera. Nadie mueve la cintura ni la cadera como lo haces tú, mi nena. Me pongo bellaco de que solo me hable al oído. Imagínate cuando me dice, ay papi, qué rico. Dale hasta abajo, hasta el piso, así se perrea cuando ando bien loquito. Olvídate de lo envidioso y de la guerra. Esta noche tuya completa, eres tú quien hace que mi corazón se estremezca. Yo soy tu fiel y tú mi bella doncella. Aquí si hay letras y casótame mami hasta que amanezca. Hasta que amanezca. Enchúlame, enamórame, pero haz lo que yo lo sienta. Devórame, perréame, tú sabes que soy tuyo hasta que amanezca. Enchúlame, enamórame, pero haz lo que yo lo sienta. Devórame, perréame, tú sabes que soy tuyo hasta que amanezca. Hasta que amanezca. Ustedes se pelean por el primer lugar, siendo yo el milenio trial y de super tal. Ustedes no hacen maná que mamar, pero eso no es nada. Gracias a la tiraera me olvidaron de bellaquear, así que muéranse. Partida de cabrones que estoy con mi gata, que solo quiere chingotear balsa de perdedores. Mientras ustedes están por el techo, yo estoy mezclando marihuana con champaña. Dice que estoy pelado, pero yo tengo para comprarte una casa en España. Así que está mal informado, pero olvídate de esa vaina. Gracias Miguela, me siento como luna nueva dentro de esta eternidad. Yo le doy duro hasta que se me pele la yema. Enchúlame, enamórame, pero haz lo que yo lo sienta. Devórame, perréame, tú sabes que soy tuyo hasta que amanezca. Enchúlame, enamórame, pero haz lo que yo lo sienta. Devórame, perréame, tú sabes que soy tuyo hasta que amanezca. Hasta que amanezca. Yo estoy puerco agitado, yo fumando marihuana con una botella de champaña. Al drop, al que no le guste, que se mude. Motherfucker.